Ahí se pueden comunicar, llamar y dejarnos su mensaje. Si no, por internet en Encuentro con las Raíces nos dejan su comentario. Ahí pusimos el link para que directamente se abra el programa de radio. Mandamos un saludo, uy, qué grande, a Ricardo Guillermo Guzmán, poeta jujeño, poeta de los buenos, poeta, abogado y escritor, que bueno, que está escuchando, un genio. Ricardo Guillermo Guzmán, que nos ha presentado a uno de los grandes letristas y poetas que tenemos en el país, el tucumano de Raco, Néstor Poli Soria. Así que Ricardo, un saludo enorme y saludos allá para Jujuy. Tenemos música jujeña y hemos traído algunas cositas de Jujuy casualmente. Y bueno, y hoy, el programa de hoy, como recién lo anunciamos, no lo vinimos anunciando de antes como otras veces, lo vamos a dedicar, ya termina el año, ya se acerca el fin de año, entonces hubo música que nos ha acompañado durante todo el transcurso del año, durante todos los programas, pero que quizás ustedes no la hayan podido escuchar del todo porque siempre le estamos hablando encima, y esas son las cortinas musicales de nuestro programa. Y además, recién hablábamos de eso con María, ¿no? Uno cuando elige las cortinas, las elige como con mucho cariño, las elige pensando en que tienen que ser canciones que suenen bien, generalmente instrumentales, que no lo tapen a uno, y elige música además que le guste, que uno pueda hablar y detrás estar escuchando música agradable. Y a veces quedan relegadas a eso, a hacer cortinas. Es decir, las pasamos todo el año, pero el público no las puede disfrutar como las disfrutamos nosotros, escuchándolas después, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer eso justamente, a escuchar algunas de las cortinas. Son muchísimas, así que bueno, vamos a escuchar las que podamos. Vamos a ver si leemos un poco de poesía también para cortar un poco. Pero la idea es esa, ir escuchando las canciones que de fondo siempre nos acompañan y que la verdad que por lo menos a mí me gustan todas, están elegidas con muchísimo cariño. Saludamos también a Alejandro Martínez, que de aquí nos manda, también está escuchando el programa. Y bueno, como les decía, va a ser un programa musical y poético. La cortina nuestra del inicio del programa siempre dice, ¿no? Que bueno, que estamos viviendo como días muy agitados, mucha violencia en todos lados, mucha injusticia. Bueno, podríamos hablar muchísimo de eso, pero este va a ser un espacio para disfrutar de la música y de la poesía, para distraerse un poco, ¿no? Sin duda que, justo estaba escuchando la cortina y por eso me refería, el amor es algo urgente, tenemos que tratar de ver cómo lo encontramos. Está complicado, pero se puede. Podríamos hacer catarsis de muchas cosas, no lo vamos a hacer, por lo menos en este programa, el día de hoy. Vamos a escuchar música linda, música bonita. Entonces, y vamos a escuchar dos temas pegaditos. El primero, América Bonita, de Arbolito, cortina que nos acompaña siempre, música más bien andina. El segundo, de los amigos de María, La Vuelta Folclórica, vamos a escuchar el tema La Vuelta. Estas dos canciones, entonces, cortinas que nos acompañaron durante todo el año. América Bonita y La Vuelta después. Thank you. entonces escuchábamos dos de las cortinas que nos acompañaban todo el programa. Primero América Bonita de Arbolito y después en realidad escuchábamos Chacarera del Encuentro, no la canción que habíamos presentado. León Gieco y el Pidio Herrera y sus hacha guitarras, justamente el sonido ese era de las hacha guitarras, una muy bonita chacarera. Pedimos disculpas a la audiencia, el pendrive que tengo está con le agarró un virus, así que tuvimos que pasar de otra carpeta que también tenemos las cortinas, pero justo ese tema de la vuelta que habíamos dicho que iba a pasar no estaba, así que pasamos Chacarera del Encuentro de León Gieco y el Pidio Herrera, antes sí, América Bonita de Arbolito. Alejandro Martínez nos dice que la música, la bella tradición de nuestra tierra, nos llene y nos acompañe para superar momentos difíciles, amigo. Viva nuestra América unida, por supuesto. Ahora vamos a leer algún poemita sobre América si encontramos. La esperanza que no se pierde. Abrazo para todos. Se escucha de 10. Gracias por el saludo. Alejandro Martínez, que tiene en su perfil una hermosa bandera de Palestina. Así que, bueno, también, por supuesto, estas cosas que pasan, ¿no?, y que comentábamos antes, y este asedio de Israel con Palestina, que no lo deja ser un pueblo libre, ¿no?, que lo único que están buscando los palestinos es libertad. No todos los israelíes, ¿no? Por supuesto, aquí en Buenos Aires ha habido una marcha de judíos que estaban en contra del fanatismo de ciertos israelíes que usan de alguna manera la religión como excusa, pero que están detrás de intereses económicos, detrás de intereses imperiales y, por supuesto, avalados por los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos e Israel son los únicos dos que no quieren que Palestina sea libre, y Palau, creo. Que son los mismos que votan a favor del los únicos dos países que votan a favor del bloqueo en Cuba, por ejemplo. La ONU para eso no hace nada, ¿no? Una cosa de locos, una organización así que está medio al cohete, me parece, la ONU, o para defender los intereses de quienes la han creado, ¿no? Pero hasta ahora es una organización que nunca se ha puesto a hacer lo que tiene que hacer. Seguimos con la música después de este momento internacional y vamos a escuchar ahora música del litoral, música que sé que a Miguel Levicas le gusta mucho, Los Núñez con Ruiz Guiñazú, músicos de Misiones, hermosos discos han sacado. Y vamos a escuchar Pindoví, Chamamé, que tocan junto a Raúl Barbosa, nada más y nada menos. Y luego un gran guitarrista, un excelente guitarrista chaqueño que se llama Marcelo de la Mea, que forma parte del conjunto del Chango Espaciuc, por ejemplo, que tiene tan solo ahora 18 años, pero cuando grabó estas canciones, 17, una hermosa canción peruana que se llama justamente Sabor Peruano. Pindoví primero y luego Sabor Peruano. Thank you. Y escuchábamos entonces Pindoví, queda un ratito ahí de fondo, Los Núñez con Ruiz Guiñazú, junto a Raúl Barbosa, y dejamos, estiramos un poquito para después a Marcelo de la Mea y Sabor Peruano, porque tenemos en línea a una persona que queremos muchísimo, que ha estado desde los primeros momentos en donde la página era nada más que un blog, que ha escrito un libro en referencia a Atahualpa Yupanqui, que ha editado algunos discos también, homenajes a Atahualpa Yupanqui, Saudade, por ejemplo, este año, recitando poemas y con música de fondo, y estamos hablando del señor Alfredo Mateo. Querido Alfredo, ¿cómo andás? Buenas tardes, paisano. ¿Cómo anda usted y su gente? Bien, aquí por San Fernando andamos bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por atenderme y bueno, por estar cerca de las cosas de nuestra tierra. Ahí estuve escuchando algo del litoral. Así. Y don Atahualpa decía a veces, yo soy del norte y del sur, del llano y del litoral, y nadie lo tome a mal si hay 1000 gramos en el kilo. Ande queda que estoy tranquilo, pero ensillado soy bagual. Exactamente. Atahualpa Yupanqui. Tantas cosas que nos ha dejado don Atahualpa Yupanqui. Justo acá tengo en las manos una antología de don Atahualpa Yupanqui. Ahora vamos a leer algo. Siempre en la huella profunda, el paisano Pablito. Y mire, tenemos Atahualpa Yupanqui, Handel Lima Quintana, Fortunato Ramos, Rafael Alberti, tenemos ahí para elegir, cosas para leer. Yo hoy estaba hablando esta mañana con un colega tuyo, Pablo, también gran discursor, gran músico, y hablamos de la suerte que tuvimos, por lo menos de la generación a la que pertenezco. De, bueno, haber estado al lado de Handel Lima Quintana, donde lo he visto un puñado de veces, de don Atahualpa, bueno, de Casbrune en un par de oportunidades. Y bueno, dejan un sello en cada una de sus actuaciones, ¿no es cierto? Cuéntenos en qué anda usted, paisano, anda presentando el disco, sigue andando ahí con el libro por distintos lugares. A ver cuándo lo tenemos en San Fernando, presentando el libro. Con mucho gusto, paisano, y a veces que los tiempos son medios tiranos. Bastante. Y claro, hace ya un puñado de días presenté Saudades, que son nada más y nada menos que poemas, canciones y sucedidos de don Atahualpa Yupanqui y de su señora esposa, Pablo del Cerro. Con ese seudónimo se manejó Paula Pepín Fitzpatrick, de origen francés. Donde yo creo, y estoy casi seguro de lo que estoy diciendo, que desde el momento que Pablo del Cerro empezó a colaborar con la obra de don Atahualpa, bueno, ha hecho un cambio significativo. Exacto. Pablo del Cerro lo conoció a don Atahualpa siendo Atahualpa Yupanqui. Y ella se sabía también una gran música porque fue medalla de oro como compositora. Como intérprete de piano. Pero sabía que en el mundo había muchos músicos y su gran talento le permitió divisar a don Atahualpa, que no solo Atahualpa hay uno solo, sino que era muy necesario para nuestra cultura criolla. Sin dudas. Ahí justamente, no sé si llega a escuchar de fondo, estamos escuchando lo que es la cortina cuando empieza el programa, y que es nada más y nada menos que Agua Escondida. La versión de José Di Salvo y Germán Gómez, que solamente está en el disco que ha editado usted. Una excelente versión de dos paisanos amigos que lo he convocado allá por el año 2004, donde nos juntábamos un puñado de amigos y decidimos hacer un homenaje a esta señora de origen francés, nacida en San Pedro de Miquelón, frente a la isla de Terranova. Y que bueno, que ya siendo ella un poco adolescente cuando llegó a Buenos Aires cuando Buenos Aires estaba inventando el tango. Claro. Y bueno, se puso enseguida a estudiar, pues era una gran estudiosa. Y le llamaba mucho la atención el yarabí, ¿no? Como ritmo y... El yarabí. Ella estaba... era alumna de Carlos Vega. Y bueno, estaba investigando precisamente Yaraví, esa antigua melodía quechua. Y bueno, por eso en relación a ese puntapié inicial que inicia Pablo del Cerro y que lo llevó a cruzarse en el camino de Don Atahualpa. Uh-huh. Y de esa manera creo que es una forma de hacerle un homenaje más que merecido a esta persona, porque bueno, ha quedado un poco en el olvido también por nosotros, sí, sí, somos un poco culpables de nuestra cultura. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Alfredo, le agradecemos muchísimo esta comunicación que ha tenido. No, por favor. Y nos estaremos viendo pronto, seguramente. Te debo una visita y a tu gente, y bueno, en algún momento nos acercaremos y tomaremos un mate y bueno, entraremos en algunas saudades con la obra de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. Así será entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, paisano. Espero que termines bien el año junto a tu gente, junto a tu familia, y bueno, un apretón de mano a toda tu audiencia, y esperando que el año que viene tengamos un año más tranquilo y que nos sentamos un poco más hermanitos. Ahí está, sí, deseamos todos eso, sin dudas. Gracias, Alfredo. No, al contrario, gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de ahí de la radio y muchísimas gracias por atender a un paisano. No, por favor, usted. Adiós. Seguimos aquí en FM La Barca, saliendo también, además de San Fernando y todo Zona Norte, para todas las islas por la 88.3 y en internet para todo el mundo, como seguramente nos escucha Alfredo Mateo y tanta otra gente. 4580-0386 o 4506-3114 son las vías de comunicación. Ahora sí, vamos a escuchar otro tema musical, el que habíamos prometido antes, de Marcelo de la Mea, Sabor Peruano. Thank you.

todas canciones instrumentales nos acompañan en este programa del día de hoy, porque estamos difundiendo lo que son las cortinas. La música siempre nos acompaña de fondo, esta vez la podemos disfrutar enteras. Escuchábamos Letanías, primero del grupo Mitimaes, y después La Calladita de La Brasa. También de paso van conociendo distintos grupos, distintas propuestas muy interesantes. Hemos elegido por ahí cortinas no tan conocidas, así que nos interesa eso. Tenemos a Luis Levica en línea, vamos a darle aire, ya que lo tenemos ahí. Luis, director de FM La Barca, estuvimos festejando los 11 años, nada más y nada menos, el viernes pasado, viernes 7 de diciembre. Y que lo tuvimos aquí. ¿Qué tal, Pablito? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. A todo el equipo ahí que te acompaña y a la audiencia, un abrazo grande en comunión con el muy buen contenido, como siempre, de encuentro con nuestras raíces, ¿no? Gracias por la colaboración en la fiesta, Pablo, que fue ciertamente una fiesta inolvidable, ¿no? Sí, realmente tal linda. Cual, estamos muy contentos con los logros, ¿no? Fundamentalmente de comunión, de encuentro, que prometen otros, otros encuentros, otros abrazos, ¿no? Pero yo te llamaba para yo te suelo llamar al cabo del programa, pero quiero hacer público mi agradecimiento en nombre de toda La Barca por el enorme aporte que haces, que hace tu programa a La Barca, ¿no? A la programación, concretamente con tu propuesta de encuentro. Estamos disfrutando de las cortinas, pero sabrosísimas. El poema anterior, alcancé a escuchar un pedacito, ¡qué belleza! O sea que además de la muy buena música que proponés, agarré por ahí, venía en auto un tramo de comentario internacional, lo Ajá. llamaste, adhiero totalmente al pensamiento político que expresaste, ¿no? Uh-huh. También en ese momento, después cuando te referís a los temas, cuando lees los poemas, la palabra alcanza dimensiones realmente altas en cuanto a forma y a contenido, ¿no? Uh-huh. A sustancia. Uh-huh. Reflexionábamos con Alicia. Con ella estamos escuchando el programa saludos, en un silencio casi religioso que interrumpimos ahora. Realmente muy contentos. Reflexionábamos, te decía, diciendo que la palabra, ¿no? Así como allá a mayúscula, la palabra mayor, la palabra de Jesús es lo más alto, pero que no tiene bajo nivel la palabra de los hombres. Cuando la pronuncian, cuando la enarbolan, voces como la tuya, ¿no? Por tu contenido propio, por tu propuesta, por tu forma de decir sencilla, clara, sin vueltas, es muy sencillo deducir tu dirección, que compartimos y que La Barca comparte. Y por otra parte, por la selección de hermosos contenidos en poesía, en poesía directa o en letra de canciones, ¿no? Así que, Pablito, muchas gracias. Un abrazo grande desde aquí, desde la casa de los Levicas más viejos. Bueno, muchas gracias, Luis, por las palabras. Saludos, Alicia. Y bueno, estamos muy cómodos, por supuesto, aquí en FM La Barca, de nuestra casa. Bueno, seguimos entonces compartiendo este encuentro. Así es. Un abrazo. Así es. Y por supuesto también adherimos a la propuesta de la radio, por eso estamos tan cómodos aquí. Muy bien. Bueno. Seguimos, navegando juntos entonces. Navegando juntos, así es. Muchas gracias, Luis. Y ahí teníamos entonces la palabra de Luis Levicas. Bueno, muchas gracias Luis por las palabras. Vamos a seguir escuchando música. Después tenemos algunas palabritas más también para compartir, ¿por qué no? Daniel Villa, le vamos a poner ritmo al mediodía con la Sacha Violín, una chacarera así bien movida para bailar. Daniel Villa del Chaco Salteño, excelente violinista. Es uno de los violinistas del disco salteño, pero solo editó un disco que es una maravilla. Estudia violín en Salta, así que bueno, para disfrutar la Sacha Violín de Daniel Villa. Entonces escuchábamos a Daniel Villa y la Sacha Violín, chacarera para bailar, para mover ahí, mover las tabas, bien bien movidita. Rafael Alberti es español, pero vivió mucho tiempo exiliado aquí en la Argentina. Bueno, él más o menos, ¿no?, en el decenio del 29 al 39 participó de manera muy directa e intensa en la Guerra Civil Española, la guerra de su país, y su poesía tomó en ese decenio un tono militante y comprometido, ¿no? Él, por supuesto, estaba del lado de la República. Cuando gana el franquismo, se tuvo que venir exiliado a la Argentina, donde estuvo varios años. Y en uno de los lugares donde estuvo fue cerca del Paraná, ¿no? Y en 1954, entre el 53 y 54, escribió varias baladas y canciones del Paraná, el libro que luego salió editado en 1954, en donde encuentra un refugio aquí en el Paraná, en las riberas del Paraná, y desde ahí retorna una y otra vez, ¿no?, al recuerdo de lo que vivió y de lo que perdió este andaluz, ¿no?, que había nacido en 1902 en Cáliz. Y escribió maravillas como esta, que es la canción 37 de Baladas y Canciones del Paraná, que dice: creemos el hombre nuevo cantando. El hombre nuevo de España cantando. El hombre nuevo del mundo cantando. Canto esta noche de estrellas en que estoy solo, desterrado. Pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando. Al árbol lo acompañan las hojas y si está seco ya no es árbol. Al pájaro, el viento, las nubes, y si está mudo, ya no es pájaro. Al mar lo acompañan las olas y su canto alegre en los barcos. Al fuego, la llama, las chispas y hasta las sombras cuando es alto. Nada hay solitario en la tierra. Creemos el hombre nuevo cantando. Itatí es una canción, chamamé canción, una canción del litoral de Pocho Roch. Pocho Roch, que justamente es nacido en Itatí, Corrientes, y que él es doctor honoris causa de la Universidad del Litoral por algunas investigaciones que hizo sobre el chamamé y sobre también la música guaraní y la influencia franciscana. Él es también hermano franciscano. Y cuando anduvo por las escuelas, uno de los proyectos educativos era llevar estos CDs y cada tema musical tenía el nombre de uno de los departamentos de Corrientes. Y los chicos le tenían que poner la letra después. Y bueno, esta canción instrumental es de ese disco que fue una propuesta y que quedó así grabada. Un disco bastante inédito que, bueno, cuando estuvimos en Corrientes en la casa de Pocho Roch, nos regaló el Pocho Roch. Uno de los grandes talentosos, muy conocidos por supuesto por ejemplo, Taipero por Yahú o, más conocido aún, por Pueblero de Ayaité, autor de esas canciones. Noticia zonal, nos pareció interesante, no lo queríamos dejar pasar. A causa de las lluvias que hubo el jueves pasado en todo el país, también grandes tormentas hemos visto en las islas, pero en lo que es continente San Fernando, en Virreyes, en el barrio San Pablo, estamos viendo acá algunas fotos, la verdad que se inundó bastante y nos comentaban que hacía mucho que no se inundaba, parece que no están bien limpiando bien lo que son las partes subfluviales, o no se abren las compuertas, ¿no? Una cuestión así, pero la cuestión es que hacía muchísimo, no se inundaba ahí, y este año se inundó. Entonces, para toda la gente que es de ese barrio, algo muy interesante, porque es una propuesta bastante piola, dice: este sábado a las 18 horas, en Plaza San Pablo, Quintana y la calle 12, la agrupación barrial Jorge Ciconetti convoca, junto a los vecinos e instituciones sociales, sociedades de fomentos y salas de atención primaria, las salitas, este sábado a las 18 horas, en la Plaza San Pablo, a juntar firmas para que el municipio haga el respectivo mantenimiento de las bombas y un plan de obra hidráulica. Ah, eso es lo que está fallando. Ya que las inundaciones últimas generan daños materiales, problemas de salud en la mayoría de los vecinos. Parece que este año no se hizo el mantenimiento que se tenía que hacer en las bombas y en todo lo que son las redes subfluviales, ¿no se dice? Y por ello es que se han inundado grandes partes de San Fernando. Bueno, así que interesante, sábado a las 6 de la tarde, una juntada de firmas, porque parece que hubo pedidos ignorados. Entonces, bueno, si son muchos, se puede solucionar este tema que por ahora está siendo desatendido. Poema a la Argentina, Raúl Araoz Anzuategui, salteño. Que se escuchen los yunques de la selva y que broten las tardes antiguas de rebaños. Que lleguen las pacíficas canciones con las yuntas jadeantes cuando se hunda la reja del arado, en el eco desnudo de las hachas del monte y en el son tamboril de los martillos y el mástil de los álamos. Que lleguen porque al norte y al este y al oeste ya las artillerías desesperadamente asesinaron la labor segadora de los brazos. Y aquí, bajo la luna austral y mía, agazapados pulsos y palmeras que apuntan contra un cielo nocturno. Y el obrero explotado de la tierra, trabajando en las claras campiñas del futuro, cuando mis duras manos, inútiles, dibujan un lenguaje solitario y absurdo, cuando es mi sombra lenta, una raíz oscura que se arrastra en los surcos. Necesario es que vengan otros días, trayéndonos sus rostros molineros, y que volvamos todos a las vegas, a los templos sencillos del labriego, fundador de milagros. Que los mares del mapa marinero tengan aguas profundas sin cuchillas y esté la cruz del sur en cruz frente a las costas infinitas de un mundo venidero. Necesario es que demos totalmente las voces capitanas en los puertos celestes de marinos, que el hombre de los campos rotundamente diga su palabra para que se repartan los senderos como el pan en los días de labranza y para que maduren las espigas morenas y absolutas en la lucha frutal de las manos que inician las jornadas. Se quiebran los latidos de mi pecho como una rama seca. Ya en el valle amanecen las nubes y los cerros. Ya las últimas velas fatigadas de una estrella se pierden a lo lejos. Ya en las bestias escriben los rastrojos, en una interminable biografía de faena y de tiempo. Y sobre el vegetal clamor del aire que viene de las sierras, está la libertad en sus cimientos. Con esto y con las cortinas que siempre dan inicio a nuestro programa, nos despedimos hasta el viernes que viene con una nueva propuesta de Encuentro con las Raíces. Gracias a FM La Barca, gracias a Miguel Levicas, como siempre, en la operación técnica. Agua Escondida y Quién Va a Cantar, José Di Salvo y Germán Gómez, y Romina López de Córdoba, que nos han cedido muy generosamente estas cortinas que siempre nos acompañan al principio de cada programa y que, bueno, un poco nos identifican, ¿no? Así que Agua Escondida y Quién Va a Cantar. Thank you.